las palmas arriba, arriba, arriba. Estamos en Nada se pierde, todo se transforma. Como primer bloque te presento una ley, la ley 25675, que es la Ley General de Ambiente. Traje esta ley para que veamos de dónde nace todo esto. Está sancionada el 6 de noviembre de 2002. Desde 2002 tendríamos que comportarnos como personas que reciclan, como recicladores. Tendríamos que cuidar el ambiente desde 2002. Está promulgada desde el 27 de noviembre de 2002. Propone pedir al Estado un mínimo presupuesto a cambio de lograr un ambiente adecuado, cuidar y mantener la diversidad biológica. Eso quiere decir cuidar a todos los seres vivos de la Tierra, plantas, animales, seres vivos, en general. El artículo número 2 dice que la política nacional debe cumplir los siguientes objetivos. Como objetivo número 1, mantener, cuidar la calidad de recursos ambientales, naturales y culturales. Objetivo número 2, tenemos mejorar la calidad de vida de generaciones presentes y futuras, que es una de las razones por la que nosotros reciclamos, ¿no? Para la tierra que les vamos a dejar a nuestros hijos. La tierra que nos dejaron nuestros abuelos no va a ser la misma, porque hay que concientizar. ¿Qué pasa? Traje un ejemplo que nos viene de 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Los Triunfadores, que es un proyecto de gestión residual e inclusión social emprendido por jóvenes que nace en 2003 en el Centro Educativo Arcoíris. Son de nada más y nada menos que la Fundación Colova en el Campo Papa. Ellos concientizan por folletos los elementos reciclables, papeles y cartones, bolsas, folletos, revistas, por metales, latas de bebidas, clavos y alambres, plásticos, frascos y botellas de bebidas, productos de limpieza y tapas, de vidrios, frascos, botellas, vasos y copas. Y ojo, porque no se recicla la porcelana ni la cerámica, que uno puede pensar que es un tipo de vidrio, pero no lo es porque no es reciclable. Artefactos, calefón, heladera, estufas y otros pueden ser corchos, ropa, tierra, bolsas de nylon, telgopor y baterías. Ojo, no retiran, que esto es algo muy importante, no retiran servilletas usadas, papel higiénico usado o blister de medicamentos. Todo esto lo sabemos gracias a los folletos, que se trata de la concientización que quiere dar esta Ley General de Ambiente. Continuamos con los objetivos. De mantener el equilibrio y orden en lugares ecológicos, por ejemplo, playas, parques y lagos.

Nada se pierde, todo se transforma. En este bloque te traigo momento de usar las manos. Lo podés así de cariño para que sepamos que es el momento de la manualidad. Es una manualidad para reciclar y obtener una nueva bolsa para hacer las compras. Necesitamos remeras que no usemos. Generalmente tenemos remeras o gastadas o que no nos gusta el diseño. Y necesitamos unas tijeras. Bien, comencemos. Número 1. Ponemos la remera sobre algo liso para cortar un rectángulo. Depende del tamaño de la remera, va a ser el tamaño de nuestra bolsita. Paso número 2. Cortamos en la parte superior un rectángulo más pequeño. Esto nos va a servir para meter la mano. Esto va a ser, nos va a servir de soporte para la bolsa. Ahí vamos a llevar, de ahí vamos a llevar la bolsa. Paso número 3. Comenzamos a hacer cortes en la parte inferior y a los costados. Cortes rectos de 1 centímetro por separado sin mucha profundidad. No queremos que se nos corte la bolsa por la mitad. Paso número 4. Separamos los cortecitos y van a quedar muchos flecos, por lo que vamos a unir con nuditos. Sí, vamos a tener que usar mucho las manos porque si la bolsa es muy grande vamos a tener que hacer muchos nuditos. Vamos a unir con nuditos fleco con fleco, de la tela de abajo con la tela de arriba. Y listo, tenemos una bolsa totalmente reciclable y gratuita. Y te doy un tip, que es que podemos hacer los mismos pasos sin cortar el rectángulo, hacemos un cuadrado, para poner y rellenar con retazos o más remeras lo que tengas en tu casa y obviamente volver a unir con nuditos y vamos a tener unos lindos almohadones. Así que bueno, espero que te haya gustado. Te espero nuevamente en unos minutitos más después de música en este programa que se llama Nada se pierde, todo se transforma. Sabes que no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: echo el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. Tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo. Insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. Continuamos con este programa llamado Nada se pierde, todo se transforma. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Radio Educativa y Comunitaria La Guaribay 107.3. Nuestro teléfono es 261-30-57-48-4. ¿Nos puedes escribir? Tenemos WhatsApp. Bien, tengo el tercer bloque de este programa. Te traje un ¿sabías qué? Una curiosidad que puede llegar a afectar un poco tu manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque voy a hablar del plástico. El plástico que usamos día a día también es nocivo para el medio ambiente. Escucha esto. 8 millones de toneladas de plástico quedan en el océano perjudicando a las criaturas acuáticas que viven allí. Esto quiere decir desde peces hasta tiburones. Cualquier ser vivo sale perjudicado por nuestra irresponsabilidad. Tenemos que pensar mejor en lo que desechamos. Por eso siempre al final de cada programa te voy a traer algunos tips para reciclar el plástico, o puede ser el cartón o el papel. En este caso te traje cómo reciclar el plástico. Primero, quiero que sepas que en el mundo se consumen 1 millón de botellas de plástico cada minuto. Eso significa 3.481 millones al día. Por eso te traje los tips. Son 3 tips sumando a los de el sábado pasado que dicen así. Cambiar los tuppers, la viandita que te haces, lo puedes cambiar por unos de metal, para en vez de seguir comprando y consumiendo plástico, vamos a consumir algo que nos va a durar muchísimo tiempo. Si podés conseguir un tupper de metal y llevarte ahí, no sé, la comida, lo que vayas a consumir, sería un pasito más, que el cambio se hace pasito a pasito. Bien. Evita usar film de plástico. ¿Qué pasa? El film de plástico tarda también muchísimo tiempo, el mismo tiempo que la bolsa de plástico en degradarse. Esto equivale a miles de años. Así que te recomiendo que uses papel aluminio, que vendría siendo lo mismo y no es plástico. Lleva tu propio vaso a las cafeterías. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un café, te pueden hacer hasta un descuento por no darte ellos un vasito o prestarte la taza. Así que nos viene también mejor para el bolsillo. Así que lleva tu propio vasito. Lo bueno es que lo puedes personalizar como vos quieras y puede ser

beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor. Bueno, volvemos al último bloque y despedida. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo en este programa que se llama Nada se pierde, todo se transforma. Te recuerdo nuevamente que estamos desde Radio Educativa y Comunitaria La Guaribay. Nuestro teléfono es 261-30-57-48-4. Nuestras redes de Instagram, arroba comunitaria La Guaribay, y Facebook, Radio Comunitaria La Guaribay. Nos puedes escribir si te quedó alguna duda o algo que te gustó para mandarnos mensajes. Bien, este programa está hecho principalmente para la concientización de las personas. Siempre te voy a traer alguna ley, siempre te voy a traer un tip de reciclaje para que nos divertamos reciclando y que podamos finalmente terminar acumulando basura y perjudicando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco por haberme escuchado. Soy Rocío Aguilera y nos esperamos el sábado que viene de 10:30 a 11 por este programa que se llama Nada se pierde, todo se transforma. Antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Ah. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.